Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 27 minutos, 9 grados 4 la temperatura. La sensación térmica por vientos de superficie, 8 grados. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy ponemos tema libre para los oyentes, dentro de un rato abrimos los teléfonos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Dos definiciones del ascenso. En una faltaban 5 minutos de alargue en un partido que se estaba jugando en cancha de Riestra. Invadieron el campo de juego, se suspendió el partido, faltan jugar 5 minutos, pero no es lo mismo si se juegan los 5 minutos, porque en ese momento estaba totalmente siendo dominado por Comunicaciones, que buscaba la posibilidad de ir a un desempate en penales, porque en el global estaba perdiendo 2-1, había ganado de local 1-0 y estaba perdiendo 2-0 de visitante Comunicaciones, pero todo el segundo tiempo lo tenía prácticamente en la búsqueda de la posibilidad, y estaba muy cerca de conseguir, de un empate. En un momento determinado, se cumplieron 90 minutos, la gente invadió el campo de juego cuando el árbitro había adicionado 5 minutos más que nadie respetó. Se suspendió el partido. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato. César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Y en San Martín, ante una multitud que cubrió todas las nuevas tribunas de cemento que tiene Chacarita, que no es todo el contorno del estadio, pero las que tienen las cubrieron todas, y un golazo de Argentino Junior, primer tiempo donde Argentino podía haber hecho más goles, un penal que hace el arquero a este chico de Racing que jugó su último partido en Chacarita, y a partir de ese momento se pone 1-1, y el segundo tiempo Chacarita mejora y Argentino, que no hizo mucha fuerza. ¿Cómo terminó? Aplaudiendo Henke al técnico Collete de Chacarita y abrazándose ambos. Después de 7 años, Chacarita vuelve a Primera División. Salud, Chacarita Junior, te homenajeamos con tu marcha. Chacarita Junior adelante, que llegó la hora de triunfar. Digno del más bravo contrincante, siempre nos sabremos demostrar. Una hermosa página de gloria nos espera en plena juventud, y nuestro esperar por la victoria, los clamores de la multitud. Gran campeón, arriba compañeros, alta la frente de cara al sol. Chacarita Junior, con fe, fuerza y valor, habrá romper las vallas, luchando siempre por el honor. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Fíjate, Enrique, cómo está unido con Racing el destino de Chacarita. El último partido que decretó el descenso de Chacarita lo perdió en la cancha de Vélez con Racing 2-1. Se fue hace 7 años al descenso, perdió 7-8 partidos seguidos en ese momento, y la vez que salió campeón Metropolitano fue en la cancha de River, en la cancha de Racing, ganándole a River, y ahora el mejor jugador de Chacarita, y al que le cometen el penal, un jugador de Racing, Nicolás Oroz, que ahora terminó su participación con Chacarita y vuelve a Racing porque Coca lo va a tener en cuenta en el nuevo plantel. Un detalle a tener en cuenta pintoresco que tiene Club Atlético Chacarita Junior es que su vicepresidente, o uno de sus vicepresidentes, Javier Tizado, integra como ministro de la producción el gabinete de María Eugenia Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Preocupado, ¿no? Porque, ¿cómo se macanea? Y a veces a uno no le gusta ir al archivo, porque todos tienen pasado, todos tenemos pasado. Pero evidentemente también cuando uno escucha todos los días, yo lo escucho a Carrió decir los peronistas, el pejotismo, incluyendo a todos y poniendo a todos en la bolsa, la verdad me cansó. Entonces dije, le voy a recordar un poco a la sociedad quién es esta fiscal de la nación, ¿no? Y vos tenés que pensar que el público, el oyente y los lectores de los diarios coinciden seguramente con lo que voy a decir yo. La política se ha convertido en un miembro de la farándula. Son parte del show, del espectáculo. Y si buscamos en el diccionario, farándula dice como acepción que es el oficio del embaucador. Le cale perfecto a los políticos. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, el viernes, que era justamente el aniversario de la Fundación de Ferrocarril Oeste, en el gimnasio Char de Ferro, se hizo una convocatoria a la CGT con un costo para la organización de ese acto que estuvo cerca del millón de pesos. Y la CGT produjo un documento en una desorganización de prensa que ya hemos marcado más de una vez, donde le entregaron a la prensa 9 propuestas que hace el documento, pero en realidad son 10, porque ante la presión de los presentes, el propio triunviro agregó el 10, que es llamar a un confederal. Le voy a leer entonces el documento de la CGT, las propuestas que hace la Confederación General de la CGT, pero repito, el documento a la prensa no está completo, le falta el último punto, que es central, porque están llamando al confederal. Y, por otro lado, no dejaban entrar a los periodistas. No fue el caso nuestro, que sí estuvimos adentro, como habitualmente ocurre, por reconocimiento de los propios organizadores permanentemente, donde no se nos toma como periodistas, sino como un par de ellos, por la historia que uno tiene cubriendo cosas del movimiento obrero. Pero cuando nosotros mismos le pedíamos que dejaran entrar a la prensa, que por qué no lo dejaban entrar, dice, no, porque hasta que no se debata el documento se está debatiendo, le dije a los que estaban en la puerta, que eran del Sindicato del Seguro, se está debatiendo en una habitación cerrada, o ustedes creen que se está debatiendo a los gritos. Bueno, no importa, era la orden que tenían los muchachos, y así fue, los hicieron entrar tarde, cuando en realidad el tema era la difusión. En general la prensa contó cosas, entre ellas el afán de protagonismo que tienen algunos dirigentes que le hace perder la noción de cuándo hay que guardar silencio y cuándo no. Y esto le pasó a Daer, porque después que habló de Smith para contestarle a un agitado integrante de uno de los sindicatos que quedó afuera del secretariado y entonces estaba enojado con toda la CGT, el titular de APOPS, a partir de allí, no hacía falta que hablara y agregara nada. Y quiso agregar cosas y recibió silbidos. Mientras que afuera, sectores de izquierda estaban esperando al hermano, el secretario de la Alimentación, por el papel no cumplido en defensa de los trabajadores de la alimentación de Pesico. Bueno, estos son detalles. Estuvieron todos, pero no fueron los demás, es decir, los que integran el sector que comanda Viviani, pero retiraron 50 entradas para ir, y hasta último momento estaban para ir y no fueron, pero sí están dentro de la CGT, es decir, no fueron a esa reunión, pero están dentro de la CGT, o sea, se logró la unidad de todos los sectores de la CGT, y el documento que se hizo, se lo voy a leer, en los puntos de los 9 puntos que le entregaron a la prensa, le repito, no está el décimo es llamar a un confederal. Bien, le digo los puntos de este documento que tiene como título por la cultura del trabajo, el pleno empleo, por el crecimiento productivo, por la inclusión social, por la defensa de la industria nacional. Bueno, el punto número uno dice: la quita o retroceso en los derechos fundamentales e histórico de los trabajadores no serán objeto de negociación alguna. Segundo, advertimos que defenderemos la plena vigencia de la legislación laboral, los convenios colectivos de trabajo, los sistemas de seguridad social, la justicia laboral y el modelo sindical. Tercero, nos comprometemos a proteger los puestos de trabajo existentes, haciendo uso de todas las políticas públicas activas con las que cuenta el Estado y nuestras organizaciones para que cesen de inmediato los despidos y suspensiones. Cuarto, condenamos y exigimos el cese de las abusivas intervenciones en los sindicatos y el intolerable e injustificado ataque a los dirigentes sindicales. Esto es lo que permanentemente hace Macri cuando habla de las mafias sindicales y demás. Quinto, reclamamos un aumento inmediato de los haberes de los jubilados y pensionados y las asignaciones sociales para afrontar los aumentos de precio y tarifas. Sexto, reclamamos el transporte de pasajeros y demás servicios públicos garanticen a los trabajadores eficiencia y tarifas acordes a los bajos niveles de ingreso existente. Consideramos así, como lo señala la OIT, que el servicio de transporte público no es un servicio de los denominados esenciales en jornadas de huelga. No es un servicio de los denominados esenciales en tiempo de huelga, porque como quieren hacer un decreto que sea servicio público para evitar que hagan huelga, bueno, la OIT dice que no es así. Rechazamos con ello cualquier legislación que avance contra este criterio. Séptimo, alentamos una política comercial inteligente que favorezca el intercambio y la industria nacional, con especial énfasis en la protección de las pymes y con las políticas activas con créditos e incentivos fiscales, posibilitando así la defensa de los puestos de trabajo y salarios dignos. Octavo, exigimos transparencia y efectividad en la política contra el trabajo no registrado y el desarrollo de una inspección nacional eficiente, sin concesiones a los poderes de toda índole que lo amparan. Noveno, realizar una movilización de todos los trabajadores el próximo 22 de agosto a la Plaza de Mayo. Y el décimo, que no está en el comunicado de prensa, pero que es el décimo, es llamar, obviamente, al confederal después de la movilización para ampliar y debatir el plan de lucha. Es decir, a ver, si nos ponemos de acuerdo, este era un plenario de secretarios generales, de gremios, lo otro es la máxima autoridad, que es el Congreso de los Trabajadores, que se va a efectuar entonces después de la movilización del 22. Pero el 7 de agosto, en San Cayetano, seguramente se van a movilizar los gremios también con los movimientos sociales, para pedir pan, pan y trabajo, aquello que iniciaron Gualdini con largas movilizaciones, y seguramente también habrá otras exposiciones. Bien, en el Echar, la primer barra que dejaron entrar, bulliciosa y con bombos fue la de la Wocra, que la verdad los muchachos no paraban de tocar el bombo y molestó a más de uno, pero como el uso del micrófono no lo tenía un profesional sino un dirigente sindical, no los podía hacer callar. Bueno, no importa, pasó eso, como hechos pintorescos, digamos, de los que se pueden contar de las cosas que ocurrieron adentro. En un momento determinado habló Palazzo, un radical que representa al sector kirchnerista, que es el secretario de la bancaria, y que reafirmó que en este momento tenían que estar todos juntos y unidos en defensa de las cosas, dice, porque vienen por todos. Efectivamente, lo que se dividió se une por el propio espanto, porque saben ellos que se viene una flexibilización laboral y que van por los sindicatos, cosa que este programa anunció hace ya mucho tiempo, que habían propuesto como enemigos el sindicalismo y el kirchnerismo tribunalicio. Lentamente, pero inexorablemente, lo van cumpliendo cinco gremios intervenidos, está Seguridad, Azucareros, el caso de Canillitas, el SOMU, es decir, los gremios, y ahora van por APL, el gremio de los trabajadores del Congreso. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El tema, ustedes saben, hoy es libre. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, si Platón resucitara en...